Bueno, surge de estar hablando con amigas sobre cómo podíamos dar una mano, mezclar un poco lo que hacemos nosotros. Somos una cooperativa de desarrollo de software y bueno, estaba la idea, viste, de solucionar lo que hacemos todo el día a día, ¿no? Tener que coordinar, ir a buscar un kiosco, quizás salir y no encontrar lo que queríamos comprar, o tener que ir de un kiosco a otro. Y entendemos que la única medicina ahora es quedarnos lo más posible en casa, así que buscamos una alternativa para eso, desarrollando la aplicación. A lo mejor son definiciones muy técnicas, pero me gustaría saber un poquito cómo desarrollaron el proyecto, cómo lo llevaron adelante técnica y operativamente. Sí, bueno, nosotros en la parte de desarrollo tenemos un área dedicada al desarrollo mobile, o desarrollo de aplicaciones de celular. Usamos tecnología multiplataforma. Una cuestión más técnica, viste, si es hablar sobre los frameworks que por ahí manejamos. En este caso en particular usamos frameworks de multiplataforma para poder desarrollarlo. Se conecta a una base de datos que está en la nube, un servicio de Google, y así es como se lleva la interacción con la aplicación, ¿no? Vos te creas una cuenta, esa cuenta después tiene una serie de pasos de registro. Vos te puedes registrar de tres formas: como cliente, por decirlo así, ¿no? Le pusimos consumidor, como comercio o como comedor comunitario, porque también agregamos la parte importante de poder ver los comedores comunitarios que tenemos cerca del barrio para poder coordinar donaciones, porque entendemos que, bueno, algunos podemos hacer la cuarentena, pero otros tienen que salir todos los días para poder tener un plato de comida, y bueno, eso se está organizando para bueno, aliviar también esa situación de la gente que está en las peores situaciones. Incluso uno, como consumidor en la aplicación, puede tildar una opción para aparecer como voluntario, y que los vecinos que están en población de riesgo puedan ver que hay voluntarios en la zona para pedirles quizás alguna compra o algunas cosas así. Entonces, si yo me bajo la aplicación, puedo ver qué comercios están adheridos a esta aplicación y mantener una comunicación directa para no estar en esto de salir y ver qué es lo que está abierto. Claro, vos en la pantalla principal de la aplicación es un mapa y un listado donde podés directamente chatear con el kiosquero, el almacenero, el de la verdulería. Entonces lo que se logra con eso, bueno, recién viste la aplicación, se está lanzando, hay mucho interés y ya varios inscritos, pero vamos a ver si lo que se logra es que ocupemos este canal antes de, usemos este canal antes de tener que salir, incluso quizás coordinar delivery, que se está implementando en muchos negocios, y tratar de bueno, aplanar la curva, que es lo que todos estamos tratando en este momento. Decías que recién está saliendo, ya tuvieron gente inscripta, tuvieron la devolución de algún comerciante, digo, si ¿qué le pareció esta iniciativa? Sí, incluso hay un grupo de comerciantes que nos pidieron que nos contactemos. Nosotros seguimos en funcionamiento del trabajo del día a día, ¿no? Esto se desarrolló en un espacio que tenemos dentro que se llama Regresar Solidario. Entonces, bueno, en cumpliendo con nuestro trabajo del día a día, también tenemos que darnos espacio para, bueno, por ejemplo, yo entro a una reunión ahora en un momento y después voy a hablar con un representante de comerciantes para poder ver que ellos tengan una facilidad a la hora de inscribirse y demás. Igual, viste, vos decías de que vas a ver a todos los comercios adheridos. En realidad va a ser una simple inscripción. Nosotros vamos a hacer los esfuerzos para que esto sea gratuito. Hasta donde podamos, ¿no? Nuestro mejor esfuerzo para que sea gratuito, porque si entendemos que si esto pasa a una dimensión nacional con muchos usuarios, vamos a tener algunos gastos que vamos a tratar de gestionar para mantenerlo de manera gratuita, tanto al usuario, al comercio, por lo menos mientras sea necesario para esta emergencia. Romeo, por último, ¿dónde se puede descargar la app? Decinos bien el nombre, así, bueno, los oyentes la pueden descargar. Bien, la aplicación se llama Antes de Salir en Google Play. Por ahora está empezando a rankear, o sea, no es famosa, entonces empieza, viste, en las listas, o a buscar Antes de Salir y aparecen otras aplicaciones, pero pueden entrar en la página que les hicimos, que es antesdesalir.com.ar. Ahí ya pueden ver la aplicación, y cualquier cosa, nuestra página web de la cooperativa es RedJar, con J, redjar.com.ar, que también hay una nota ahí de la aplicación que te dirige a la Play Store y a la página web, porque tenemos las dos modalidades, ¿no? La aplicación se puede usar tanto desde la web como en dispositivos Android, y estamos evaluando ver cuándo podemos lanzar la disponibilidad para otros dispositivos como hay. Te hago una más, Romeo, y es conocer un poquito más quiénes conforman la cooperativa que desarrolló esta aplicación. ¿Son jóvenes profesionales? ¿Qué tipo de profesionales forman parte de esta cooperativa? Sí, somos, bueno, un grupo de jóvenes profesionales, como decís. Por suerte todos amigos de hace un tiempo, y empezamos a organizarnos de una forma que nos cerrara un poco más a una empresa tradicional. Por eso esta forma, viste, de cooperativa de trabajo, donde entendemos que el trabajo de todos vale mucho, y somos principalmente la facultad de la UTN de acá de Rosario, gente de todas las, de, bueno, no de todas, ¿no? Pero sí de varias provincias que se vino a estudiar y nos cruzamos ahí en la facultad. Romeo, muchísimas gracias por esta charla y felicitaciones por el emprendimiento. Gracias, gracias. Y cualquier cosa, cualquier corrección, observación, idea sobre la aplicación, pueden contactarnos, porque, bueno, nosotros de lo que sí estamos seguros es que, en función de que a la gente le sirva y esa devolución de qué es lo que sirve, va a ir mejorando la aplicación y vamos a poder decir, como dicen varios, ¿no? Que al virus lo vamos a frenar entre todos, ¿sí? Y bueno, refuerzo la parte de los comedores comunitarios, que en la medida que se vayan registrando los pueden buscar en la aplicación, porque sabemos que nadie se salva solo acá y hay gente que le está pasando muy complicada, podemos ayudar. Y bueno, la aplicación también permite conectar con esa parte, ¿no?